llega al cañaveral como pajarillo nuevo. Que llega al cañaveral como pajarillo nuevo. Ay, tú con liria me cogiste en mi primera volada. Ya la caña, ya la caña, ya la caña. Yo no sé lo que más no me domino mi mal, pero tú más domina o no me domino mi pareja. Mi madre me dijo a mí, y por no escuchar mi consejo, te tienes que arrepentir. Ay, por no escuchar mi consejo. Mi vida es una.